Ven y la tribu, 15 años. 15 years old. Bueno, en los 15 años, lo que escuchábamos recién era una artística que hizo la gente del programa Sin Nombres, que en realidad nosotros lo tenemos anotado como Pi. Sí, no sé por qué, pero es una cuestión de ustedes, ¿eh? Nosotros no tenemos nombre. ¿Y cómo hacen? Bueno, es por eso por ahí viene el pip. Mira, originalmente... Donde va el nombre va el pip. Exactamente, originalmente fue así, porque era una especie del sonido de la prohibición. Claro. Pero después nos dimos cuenta que no necesitábamos nombre para tener identidad, que es esto de despenalizar... absolutamente todo, ¿no? O sea, no hace legalizar. Falta... Exactamente, vos viste que siempre hay parámetros sociales y hay que seguir como una especie de el gradiente de concentración, lo que se llama en la física. Ajá. Hay que seguir al gradiente de concentración. Afuera, pero totalmente. Pero no importa, yo con el gesto de con la el mano gesto me... estamos bien. Y nosotros hicimos la lo que nos gusta, que ir por afuera de eso. La mayoría de los programas tienen... utilizan como una especie de lunfardo para ponerse nombres o ponen algo que tenga que ver directamente con el programa. Nosotros decidimos no hacerlo en función de que no necesitamos ningún rótulo como para mostrar lo que podemos hacer. Uh-huh. Me parece que viene acorde con la temática de lo que se viene tomando, ¿no? De, como decía bien Botafogo, es respetar los derechos individuales, que eso también es constitucional, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, no sé por qué en este punto no se respeta, o sea, es el doble juego con el que juega el Estado. Y la, ¿no?, propiedad privada se respeta tanto y se la tiene tan idolatrada, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Y también me venía a cuenta las familias del norte, ¿no? Uh-huh. Como la Romero y, bueno, ahora los impresentables Rovira y entre tantos otros, ¿no? Uh-huh. Y Fran, bla, bla, bla, bla, bla. Yo no me considero ni comunista ni mucho menos, pero esa gente es impresentable y son los que financian todo tipo de campañas y aberraciones de esta índole. Y lo bueno es que decir que esos sí tienen nombre y los conocemos. Esos sí tienen nombre, claro. Y son caudillos y dan realmente un miedo atroz. Es fuerte lo del tema de la identidad también en el marco que estamos hoy discutiendo un poco, ¿no? Porque esto de sentirse penalizado por consumir un faso, por tener un faso, también toca el tema de la identidad de una manera bastante brutal, si se quiere, porque bueno, también tiene que ver con la identidad, la cuestión de estar preso y de saber que al momento de salir vas a tener un montón de ojos mirándote porque estuviste preso y porque estuviste preso por consumir drogas, ¿no? Uh-huh. Y qué te va a pasar en el laburo, y qué te va a pasar con tu familia, y qué te va a pasar... Entonces, me parece que tiene mucho que ver también la identidad con eso. La droga, si bien yo no estoy de acuerdo en la droga en sí, la identidad hacia la elección, ¿no es cierto? Y viceversa, la elección es la identidad. Pero este es un país, por lo general, al tener mala cultura, siempre se mide la consecuencia y no la causa. Y volvemos a las familias del norte, ¿no es cierto? En donde se juzga cruelmente a los que son llamados camellos, ¿no? Los que se introducen las tizas para poder comercializarlas. Y estamos de vuelta juzgando la consecuencia. Si esa gente tuviera oportunidades, educación, trabajo, o luz, un poco de luz, ¿no? Y dignidad... No tendría que recaer en esto. También la identidad es la elección equivocada, ¿no es cierto? Y también hay que saber juzgarlo, pero juzgarlo con la misma vara que se tendría que juzgar un delito propiamente dicho, claro. ¿No? Hernán, ¿te parece que escuchemos otra de las artísticas que armaron? Sí, ¿cómo no? Vamos ahí. 88.7 FM La Tribu. 15 años. Bueno, el sonido un poco también la identidad ahí del programa Sin Nombre, que va los lunes a las 12 de la noche por La Tribu. Así es, qué sé yo, era lindo hacer un regalo. O sea, esto no estaba planificado en absoluto, pero es una especie de reconocimiento a ustedes por la generosidad, por la manera en que tratan a nosotros, que somos los que buscamos una pequeña oportunidad y una manera de mostrarnos, ¿no? Es una especie de reconocimiento. También tiene que ver con la identidad esta cuestión que planteábamos de la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal, y la identidad obviamente está relacionada también con la música que suena en el disco por la despenalización. entre los músicos están las manos de Filippi. Nosotros estamos en comunicación ahora con el Mosqui de las manos. Mosqui, buen día, ¿cómo va? Buenos días. Andás ahí medio engripado, ¿no? Volvo de la mañana, aparte. Claro. Me estoy recuperando. ¿Qué, estás en cama? Sí, estoy en cama, hace como 3 días. ¿Hace como 3 días? Sí, de fin de semana, justamente por las drogas. No, muy sincero, ¿no? Sí, un poquito de eso y un poquito de la noche. Pero las drogas te curan, dice. Sí, ¿no? Sí, sí, hay drogas que son medicinales. El exceso es jodido. Claro, es verdad. Ah, todo bien. Che, ¿cómo llegan al disco de la despenalización? Y porque siempre estuvimos ahí cooperando para este tipo de eventos, uh-huh. Que para nosotros son activistas y nos parecen justos, y bueno, lo apoyamos siempre. Con la gente de Arda, que producen bien los recitales, todo. Parece fantástico. Aparte, nosotros apoyamos la despenalización por el hecho de la libertad de pensar y elegir. Uh-huh. Más que nada, más allá de despenalizar la droga, para nosotros es tener la libertad total para decidir lo que sí o no querés hacer. Claro. Che, ¿cuáles son las cosas que les calientan, así les mueven algo adentro para largarse a hacer música? Es decir, ¿con qué cosas salen ustedes a la cancha ahí? No te entiendo muy bien. Claro, ¿cuáles son las cosas que los enojan a ustedes y que los llevan a escribir letras? Todo, más, boludo. Claro, eso. Todo, prendé la tele y todo. Claro. No, igual, qué sé yo, enojarte, creo que a todo últimamente... Igual es una barbaridad, mira, te digo, es una barbaridad hablar, ponerle a veces de meter en cara a un pibe por vender droga, cosas así, después de tanto chanta dando vueltas y mintiéndonos hace años, que están todos en el Congreso ahí... haciendo lío, como siempre, esa gente. Esa gente habría que, pero, cocinarla, boludo. ¿Entendés? Eso me molesta mucho. No sé cómo todavía permiten todo tipo de maniobras mentirosas con Kirchner y todo eso, que no sé si se dan cuenta o no, pero es muy, así, obvio todo lo que está pasando. La compra de los medios, ¿viste? Y toda esa movida que hablan bien de los dirigentes para que no se le venga encima un 19 y 20 de nuevo a todos estos putos. Claro, claro. Che, ustedes, bueno, además de estar participando acá en el disco de despenalización, participan en un montón de actividades, como vos planteabas ahí al principio. Yo participo con Stimulation ahí también. Claro, claro. Y además, digo, por fuera de esta cuestión, ustedes están apoyando un montón de luchas y un montón de cuestiones que tienen que ver también con la libertad, si se quiere, y con los derechos, ¿no?, de un montón de gente. ¿Cómo se labura desde la cultura para estas causas? Y desde la cultura, independientemente, estamos hablando. Claro, sí, lógico. Sí, no, desde la cultura siempre organizamos con grupos, así de... Ahora, por ejemplo, creo que el sábado que viene es que tocamos en Plaza Hussein, ¿puede ser? ¿Vos sabés algo? Sí, sí, creo que por, sí. Por contra de que mandan soldados a Haití. Claro, por las tropas a Haití. Claro, bueno, ahí organizamos con la gente del PO, sí, que son una masa, Fred, y ahí los pibes de la facultad, no sé si sabés que la facultad de Puan está tomada, es el, la presidencia del PO. Ajá. Bueno, con toda esa gente laburamos y organizan cosas grosísimas. Claro. Y siempre activamos con ellos. Siempre estamos con grupos así de pibes amigos que nos conocemos bien, comemos, cenamos, comemos un asado, ¿viste? Claro. Sabemos con quién estamos laburando. Sí, y está bueno eso, pero también es difícil, ¿no? Porque, digamos, no te da la misma tranquilidad que por ahí laburar de otra forma. No, creo que no. Una cosa es laburar. Y otra cosa es activismo, ¿no? Claro. A veces cuando laburás sería con show de calle, salís a... En realidad, nosotros mezclamos el laburo con el activismo todo el tiempo, está mezclado. ¿Entendés? Claro. Una cosa así, porque la banda es activista ya por las letras, todo, y capaz que estamos ese día laburando en un boliche. Ajá. ¿Entendés lo que te digo? Sí, muy bien. No es activismo directo así puro como en una plaza o como hicimos en Neuquén con Sanón, con 5.000 personas en la calle, claro, sin policías. Que no los habían dejado tocar ahí primero, ¿no? En Cutralco fue eso. Claro, claro. Esa misma... Después de que vieron que metimos 5.000 personas, pedimos en todos los medios que no hayan policía, no hubo un solo disturbio, y después a los dos días tocamos en Cutralco y el gobernador de ahí o el intendente se enteró y le dijo, no, estos pibes acá no tocan. Esa acción, ese activismo del que hablabas vos recién, Mosqui, que decías, bueno, una cosa es el activismo, otra cosa es la cultura y juntar todas estas cosas, ¿no? Claro. La vinculación entre el arte y la política, querer movilizar, es un activismo que también está esperando movilizar a los que los escuchan. Sí, correcto. Es como aportar el granito de arena. Vos escuchás los temas y tomá tu opinión, o sea, formá tu opinión. No es la cosa de decir, hace esto, lo que yo te estoy diciendo. Es más, hay letras que son como agarramos, nos zarpamos y vamos ya al morbo, viste, con yuta, cosas así, somos re morbosos ese. Pero lo hacemos con ironía y es para divertir, son solo letras también, pero que te dan a pensar, viste. Yeah. No es que nosotros lo hacemos para que, bueno, hace esto es así. O, no, te estamos tirando una línea, es como un noticiero nuestro. No. Es el canal de las manos, si te garpa, te cierra o no. Si no, capaz que no opinas lo mismo, o estás... Está buenísimo, me parece bárbaro, si no se opina lo mismo. Che, Mosqui, gracias por atendernos ahí en ese estado gripal. Ahora hablando de drogas, boludo, estoy lleno de drogas legales acá, por ejemplo. Claro. Tengo jarabes, pastillas, de todo, boludo. Bueno. Ojo con el abuso también ahí. Sí, no, ya hace un ratito me tomé una vallaspirina, hace por la nariz, boludo. Bueno, che, un abrazo grande para todos ahí. Joya, loco, igualmente y denle para adelante, ¿eh? Bueno. Gracias por el espacio. El Mosqui de las manos de Filippi, las manos que también están en el disco de la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal. Y están grabando un disco que se va a llamar Señor Esperanza. Ajá. En obvia alusión a toda esta primavera de la que... Bueno, el tema de Kirchner, ¿no? Sí, señor Esperanza. Bueno, ahí vamos con las manos. Rosita, abrime la puerta. Rosita, prepárame los ravioles. fábrica que cierra tiene que ser tomada por los obreros. Chilabert Artes Gráficas, una empresa recuperada por sus trabajadores. Impresión de libros, catálogos, revistas, afiches, folletería. Conozca y apoye el proyecto. Chilabert 1136 Capital. Teléfono 4924-7676. Mail artesgráficas@argentina.com. Chilabert, la imprenta de los trabajadores. Fábrica que cierra tiene que ser tomada por los obreros. No hay otra para mantener la fuente de trabajo. Todos los miércoles a las 10 de la noche los invitamos a recordar los grandes éxitos de los últimos 500 años. Desconcierto. Un momento con la música clásica en La Tribu. Desconcierto. Miércoles, 22 horas. La tribu. 15 años. Festejamos del 10 al 26 de junio por esta radio. Por todos los que crean esa melodía que nos hará danzar. Por la tribu que somos y la tribu que queremos ser. Por el presente que ocupamos. Por el futuro que queremos construir. 15 años. La tribu. 15 años. Viernes 18 de junio, 20 y 30 horas. Un peso. Palabras que muerden. Palabras. Textos fundamentales. Palabras irreverentes empuñadas para resistir contra lo injusto. Para desafiar verdades irrefutables. Textos escritos para cambiar la historia que hablan sobre el trabajo. Leen Viviana Daunes y Tom Lugo. Musicaliza en vivo. Proyección de La Toma, el último documental de Abby Lewis y Naomi Klein sobre el movimiento de fábricas recuperadas en Argentina. Espacio La Tribu, Lambaré 873. La Tribu. 15 años de inesperado éxito. Desarrollo social. Asociatividad. Organización social. Equidad. Otro intento. Reflexión sobre temas sociales. Martes 21 horas por FM La Tribu. Otro intento. Grisinópoli. Grisinópoli conservado, saborizado con cebolla, malteados y sin sal. Conseguilos en Charlones 55 Chacarita o al 4772-1001. Atención a restaurantes, bares, panaderías y roticerías. Cooperativa de Trabajo de la Nueva Esperanza. Grisinópoli 4772-1001. Grisinópoli, empresa recuperada por sus trabajadores. Grisines, Grisinópoli. ¿Qué? ¿Había otros? El Pur se mueve, presenta su tercer disco, Tierra de Fábula, el primero de julio en La Trastienda. Balcarce 450. Entradas anticipadas, 6 pesos, en La Trastienda y en Locuras. Tierra de Fábula. Una nueva producción independiente de Pur se mueve. Tierra de Fábula. El Pur se mueve. Primero de julio en La Trastienda. Balcarce 450, 21 a 30 horas. La tribu es una señorita y todos se la quieren voltear. La tribu como radio, como proyecto de comunicación alternativa. Un compromiso con el barrio, con el pueblo. Una tribu que de un grupo de estudiantes salió este proyecto maravilloso que es la radio, que es la comunicación con el otro. Poca goma tiene la tribu con 15 años. Disputar la opinión pública al sistema es estratégico. Y ustedes disputan del lado del pueblo. Muchos compañeros y muchas compañeras nombra ese espacio como un lugar principalmente de capacitación. Tiene mucho. mucha cabeza y poco culo, y eso lo hace menos apetecible. Un compromiso de hecho y de palabra, un compromiso de esperanza, un compromiso de lucha. Es la participación con el otro. Eso es la tribu. Yo diría que sirve para la población como para tenerla informada. Si no tiene cabeza y tiene puro culo y teta, de ser una modelo. Un lugar donde los sueños se hacen realidad. Y que eso sirva para la comunidad, que eso es lo principal de una radio comunitaria. 88.7 y después, ¿qué dice? 88.9, 89.1. Apaga la tribu y hace tu radio. 15 años. Estamos casi llegando al final de este segundo día de programaciones especiales que tienen que ver con estos festejos de la tribu 15 años, con nuestra voluntad de poner en discusión los temas, los grandes temas que para nosotros son más estructurales y que recorren todos los temas de los que hablamos todos los días, desde lo político, desde lo cultural, desde las distintas propuestas de la radio, tanto de la producción propia como la producción independiente, pero entrándole de lleno a los temas que para nosotros es importante y es necesario debatir, porque después aparecen siempre cruzados por otros temas más de coyuntura y siempre le estamos dejando, ¿no? Recién hablábamos, estuvimos hablando con Gustavo Hurtado de Arda, con la gente de Patologías Culturales, con el informe que trajeron sobre la visión y la construcción que los medios hacen de temas que para nosotros son centrales, y un poco desenredar esta trama, desarmarla, es parte de la lucha que nosotros estamos dando. Sí, también todo lo que tiene que ver con el tema de la identidad que hablábamos hace un rato con Hernán del programa Sin Nombre, no le voy a decir más pi. Muy bien. Che, y buenísimo, y agradecerte de que hayas venido también a compartir esta articulación de muchos programas en la mañana. Muchas gracias por la invitación, y como última reflexión es importante que los temas se empiecen a tratar desde quienes los padecen, ¿no? Si seguimos tratándolo desde una oficina, deshumanizamos la problemática, ¿no? Creo que desde el problema, desde el punto y desde la angustia de padecer una problemática, podemos empezar a construir entre todos diferentes soluciones. Claro, hay que hacerse cargo también un poco de dar la batalla por estas cuestiones, ¿no? De estar atentos ahí a lo que pasa en la legislatura, en el Congreso, cuando se tratan estos temas. Y bueno, si uno está convencido y tiene ganas, participar de esto, ¿no? Ayer lo decíamos, las palabras nunca son inocentes, y la voluntad nuestra de empeñar las palabras, empuñar las palabras en este sentido, es una voluntad que vamos a seguir teniendo todo el tiempo en la tribu, pero que estos programas especiales, digamos, intentan poner el acento sobre diferentes temas que queremos discutir. Hoy hablamos de despenalización de la tenencia de drogas para el consumo personal, hablamos muchas veces, pasamos muchos temas de el disco El Demonio Es Otra Cosa, que es una producción conjunta de la tribu y Arda, y como regalito, digamos, que a los oyentes que quieran comunicarse con la tribu al 4864-0489 o al 4866-1095, vamos a estar regalando dos discos. Lo pueden hacer ahora, lo pueden llamar mañana también, los discos van a estar acá. Ajá. Así que los que quieran llamarnos, vamos a estar regalando dos discos de El Demonio Es Otra Cosa para los que no lo han escuchado nunca, más allá de Al Aire de la Tribu. Antes de pasar a otras cosas, estaría bueno decir que hace un rato se acercaron a la tribu avisando que estaban necesitando 12 dadores de sangre del grupo cero negativo, que hay que presentarse en ayunas por la mañana en el tercer piso en hemoterapia del Hospital Militar Central Argerich, que queda en Luis María Campos y Matienzo. Es para el paciente Roque Ramos y la familia de Roque Ramos, como necesitan muchos dadores y de un grupo bastante complicado, no se consigue tanto cero positivo. Si alguien necesita más datos para comunicarse con ellos, han dejado un teléfono que son el 4983-7173. Todos los oyentes que puedan, entonces acercarse al Hospital Militar Central Argerich en Luis María Campos y Matienzo. La familia de Roque Ramos y Roque Ramos se los va a agradecer mucho. Bueno, además hay una charla con la Comisión de Víctimas y Familiares de las Víctimas del 26 de junio, a 2 años de la masacre de Avellaneda. Los responsables materiales siguen en libertad y los responsables políticos en el Gobierno y el Congreso, todos impunes y protegidos por los jueces. Hoy, a las 18 horas, en el Salón de Actos, hablarán Alberto Santillán, padre de Darío, y miembros de la Comisión de Familiares y Víctimas del 26 de junio. Presentación a cargo de la profesora Ana María Rocchetti. El Instituto Joaquín B. González está en Avenida Rivadavia al 3500 entre Billinghurst y Mario Bravo, ¿sí? Ahí estamos entonces y estamos cerrando. Ya llega Gastón Montels con los disquitos de Radios del Mundo para contarnos qué está pensando la comunicación en este planeta. Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches para todos ustedes. Y bienvenido al Calleja. Buenas noches, respetable público del Teatro Relámpago General. Hola, buenas noches. ¿Y qué tal? Señoras, señores, mis amigos, es un placer estar con ustedes en este alegre desfile de melodía. Buenas noches, respetable público del Hola, buenas noches. ¿Y qué tal? Mire, la lengua no tiene hueso y para hablar la gente mandada a hacer. Me hablaron muy rápido, así que no escucho nada. Está quedando un ratito corto para las experiencias de Radios del Mundo, pero es un rato aprovechable también. Llega Gastón con un montón de discos. ¿Cómo va? Buenos días. Buenos días, María, Hernán, Rodrigo. Sí, llegamos con un montón de discos, pero vamos a hacer foco centralmente en algunas pequeñas piezas que contiene uno de esos discos. En este caso, seguimos repasando algunos de los materiales que circularon en la quinta Bienal Internacional de Radio que se hizo en México hace unas semanas, del 17 al 21 de mayo. Y nos vamos a detener hoy en compartir una experiencia, más bien un programa de una experiencia. Es una radio pública de la ciudad, del Distrito Federal de México, se llama Órbita Radio, que es una de las radios que difunde con bastante intensidad la cultura a nivel musical, teatral y artística de la Argentina, entre otras, pero le da mucho énfasis a lo que pasa acá. Pero nosotros la trajimos justamente no para saber lo que pasa acá, sino cómo se está pensando la cultura y en este caso del teatro desde algunas experiencias mexicanas. Vamos a escuchar unos pequeños audios donde el que habla es Alberto Villarreal Díaz, que es un director de teatro y que de algún modo elegimos pasarlo hoy para retomar de otras maneras las ideas de penalización, despenalización, pero en el sentido de la determinación o indeterminación de los actos de la vida cotidiana, ¿no? En este caso, desde un espacio de construcción política y artística como el teatro, en las reflexiones de uno de sus empujadores, ¿no? Alberto Villarreal Díaz, entonces, y algunas reflexiones sobre esta práctica. Entrevista con Alberto Villarreal Díaz, director de teatro. Alberto Villarreal Díaz. ¿Cuál es el sabor de Máquina Hamlet? Pues lo primero que se me viene a la mente es una especie de cama de aceites revueltos y un mostrario de huesos, de carnes. Y dentro de todo esto, algunos dulces y también helado. Podría decirte que hay mil condimentos. De hecho, se parece más bien a un postre. El chef principal es el espectador. El director es un, no sé si se pueda decir, pero es un pinche del espectador a nivel cocina. Y él prepara las cosas. En realidad el gran cocinero es el espectador, lo sepa o no. Él tiene el control de la estufa, él tiene el control de las llaves del gas. Él es el que determina si algo se cuece a fuego lento, a fuego medio o a fuego alto. Finalmente él es el que se lo come. ¿Cómo ser un buen chef espectador? Haber probado de todo, sus sabores, conocer todos los sabores, comer absolutamente todo. Hay la idea de que los nórdicos son fríos y que los latinos somos cálidos y más sazonaditos para seguir la temática. ¿Qué hay que ser para ver Máquina Hamlet? ¿Nórdico o latino? ¿Nórdico o latino? Ah, cualquiera de los dos. Eso no tiene mucho que ver. ¿Con qué se come Máquina Hamlet? ¿Con el cerebro o con la panza? Ah, con las manos. De entrada se come con las manos. Se despedaza con las manos, con los dientes y después al estómago. La comida tiene que ser algo cercano. si tú pones al actor muy lejos del espectador, donde no lo puede tocar, donde es algo inalcanzable, entonces se pierde una cierta idea de un placer muy extraño que hay en el teatro, que es la materialidad corporal del actor. O sea, el espectador va a ver un cuerpo material ahí presente. No va a haber fotografías, no va a haber algo filmado. Va a verlo existir ahí en ese momento. Y eso es incomparable. Entonces debe estar siempre al alcance de las manos del espectador. Máquina Hamlet, entonces no se piensa. No, sí se piensa. El problema es que nosotros muchas veces dividimos pensar de sentir, creemos que son cosas diferentes. Y no, en realidad es lo mismo. De pie, a orillas del mar, conversaba con el espumoso oleaje. ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla